Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Buenas tardes, aquí de nuevo en este programa, un Charlemos en Paradigma Radio, que vamos a intentar dilucidar algún tema. Y aquí en Paradigma Radio con mi compañero de Paradigma Media, Rafael del Castillo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso del qué tal, cómo estamos, ya se nos ha quedado, ¿no? Del programa del qué tal. Se nos pega ya. Se nos pega. ¿Estás bien? Sí, una aquí... Una tarde muy lluviosa, ¿no? Sí. Ventosa. Pero bien, bien. Bien, ¿no? Muy bien acompañado. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a hablar con Marina, que trabaja en equipos de tratamiento familiar, y con María José, que es trabajadora social de los servicios sociales comunitarios. Y bueno, nos ha sorprendido ya hace un par de semanas que se estaba escuchando o algo más, que estos puestos de trabajo, Rafa, que de hecho parece que hubo oposición. A ver, nosotras estuvimos en la oferta pública de empleo del 2016, se sacó la oferta, se supone a concurso en nuestras plazas, para consolidar, porque nuestra situación actual, y yo creo que quede claro, es una situación en fraude de ley, en tanto que nosotros estamos en una situación de abuso de temporalidad. Nosotras no hemos entrado por la puerta de atrás en ningún sitio, como se está intentando hacer creer, de que hemos pasado un proceso, no hemos pasado ningún tipo de proceso. Nosotras en su momento hubo unas plazas a concurso, se hizo a través de la bolsa de trabajo en su momento, cada corporación determina cómo entran los puestos, y entramos yo hace 14 años, Marina creo que también hace 14, 15 años. Un poquillo más, sí. Pero en nuestro caso somos 26 trabajadoras sociales que se nos ponen a concurso en nuestras plazas en esta oferta, con una experiencia entre 10 y 18 años en este ayuntamiento. 10 y 18 años, que es el abuso de temporalidad en los que te hacía referencia. Bueno, de hecho, la voy a interrumpir un momento, porque abuso de temporalidad con más de 3 años. Efectivamente. Estamos diciendo que la que menos lleva 10. Y somos 26 compañeras, trabajadoras sociales todas. La oferta pública que ahora se hace en la convocatoria libre que se está creando, que yo creo que si habéis visto prensa, ha habido una moción en el Pleno en el que no han apoyado todos los grupos políticos de la oposición. Se han hecho ruedas de prensa por nuestra parte, aparte del Comité de Empresa, la Junta de Personal, reclamando esta situación. Somos la oferta pública del 2016 que caducó, que es a lo que te hace referencia, de que estuvimos ya convocadas. En el 2016 se convoca nuestra oferta y caducó. No salió el proceso, estuvo en boja, pero no llegaron a echarse las solicitudes. Al caducar la oferta, pues tienen que volver a meternos en otra oferta, nos meten en la oferta pública del 2020. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando juntan nuestra oferta con la del 2017, 2018, 2019 y se hacen 26 plazas de trabajadores sociales en el ayuntamiento. Se supone que iban a salir con concurso oposición y en la misma línea que estaban convocadas en 2019, libres, pero con concurso oposición. Y nuestra sorpresa es que aparecen libres sin concurso oposición. Teniendo en cuenta que existe una legislación vigente que a personas que llevemos más de 3 años en esta situación de abuso de temporalidad, pues no están avalando procesos de estabilización. Esos procesos no significa que nosotros entramos sin oposición, sino que entramos con una oposición para estabilizar nuestros puestos por el abuso de temporalidad. Hay una sentencia europea de 1999 que nos avala, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2017-2018, una propuesta no de ley que está ahora mismo en el Senado, se está votando para hacer una reforma de leves, porque esta situación no es de este ayuntamiento, esta situación es de la administración pública en general. Pero, sin embargo, Marina... llama la atención que este ayuntamiento, o sea, que otras administraciones gobernadas por PP y Ciudadanos están haciendo lo contrario, como en la Junta de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿No? Claro, eso es lo que choca más y nos estamos encontrando ahora mismo con un gobierno que no escucha. De hecho, comité y junta se han unido diciendo que no están de acuerdo con que sean libres y no hay ninguna explicación razonable para que hagan eso. Entonces, pues, tuvo una intervención en el pleno el señor concejal que decía unas cosas muy extrañas porque el Ayuntamiento de Córdoba no es una administración diferente al resto de las administraciones, que es lo que parece que quieren hacernos creer. Nosotras la otra vez se paró el proceso sin muchas explicaciones, la verdad, la última convocatoria que es la que tú recordabas. Entonces, simplemente ahora se le ha pedido que paralicen porque sabemos que está la reforma del EVE, los procesos de estabilización, que va a favorecer que personas con mucha experiencia en servicios sociales sea más factible que podamos alcanzar la fijeza. Y entonces, pues, este señor dice que eso no se puede hacer, que lo ha consultado con abogado, que el abogado también, que eso no se puede hacer. A la vez, todos los días, muchísimo, hay notas de prensa, por ejemplo, de la Diputación de Sevilla, el mismo presidente, diciendo que precisamente para no perder la experiencia de los profesionales de servicios sociales, paralizan las de Granada, del ayuntamiento, están paralizadas, pero esperando que salga la normativa. Evidentemente, este hombre dijo algo así, que cómo iba a ser una solución al fraude de ley estar más tiempo así. Entonces, un abogado que debería de mirarse un poquito más cómo está la legislación actualmente. Además, también dijo cosas que a lo mejor hasta les dábamos una sorpresa y aprobábamos. Bueno, eso fue ya... Eso lo dijo en un pleno de las trabajadoras que estamos ocupando los servicios sociales. Entonces, pues... Y además, si os presentarais y en ese futurible, esperemos que no, oposición libre, estáis trabajando. Sí, claro. Estamos trabajando, somos mujeres, una trabajo. Media de 50 años. Pero que estamos trabajando, además, estamos trabajando en pandemia. No estamos trabajando en cualquier situación. Llevamos lo digo trabajando... porque eso evitaría que os prepararais en condiciones de igualdad con el resto de personas. Absolutamente. El proceso ya en sí, yo creo que el proceso ya en sí no obedece a los parámetros constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y publicidad. Ya no lo obedece. Mérito no se está valorando. La reforma que han hecho en nuestra nueva convocatoria, de hecho el temario no tiene ni un solo tema municipal, ni un solo tema municipal de nuestro trabajo. O sea, no se va a valorar la experiencia de un trabajador social de comunitarios del ayuntamiento, ya no del Ayuntamiento de Córdoba, sino de cualquier ayuntamiento. Todo se ha elevado a nivel de Junta de Andalucía o estatal. O sea, a mí me van a hacer estudiar la ley de sanidad cuando yo no tengo competencia en sanidad. Entonces, yo entiendo que a ver, este proceso en este ayuntamiento, y estamos ya muy acostumbradas a que se hacen alusiones a informes a medida, siempre, y a medida que los van necesitando, porque para esta convocatoria hay cuatro informes diferentes. El señor concejal alega a un informe cuando saca los TAS, que además hay que recordar que son 1-1, nosotros somos 1-2, que el adjunto a la Junta de Gobierno local pues les pega el alto y les dice que tienen que salir libres. Él hace propio ese informe y lo hace extensible a todas las categorías de cualquier oferta que salga en este ayuntamiento hasta la E. Propio, sin ningún tipo de criterio. Los sindicatos, que él dice que están negociadas, y es mentira, y lo quiero dejar muy claro, es mentira. Negociar no es dar en una reunión cuenta de voy a sacar esto libre y esto es lo que hay. Eso no es negociar, eso deberían de saberlo. Y si no lo saben, es deberían... Es que esa clase de derecho a lo mejor no... Efectivamente, tuvo. A lo mejor esa es la negociación sindical. No se ha dado cuenta lo que es negociar. El tema es que él dice que está negociado con los sindicatos. Es lógico y natural que si estuviera negociado con los sindicatos, ni juntas de personal ni comités se le ponen en la puerta del ayuntamiento diciendo que va a haber movilizaciones. Es totalmente absurdo. El tema es que él alega a ese informe, el comité y la junta de personal le hacen tres sesiones sindicales, un contrainforme, alegando que el concurso oposición tiene más valía, porque aquí no se está poniendo en duda de que tienen la posibilidad de sacarlas libres, sacarlas por concurso oposición o por proceso de estabilización o como están haciendo en los organismos autónomos por concurso de mérito, siguiendo otro criterio político. Aquí estamos hablando de un criterio político de este ayuntamiento, pero no quieren asumirlo. Ellos lo enmascaran con informes jurídicos de la junta de personal, que eso no ha sido para nada, porque además no es vinculable, o sea, es completamente informativo. Ahora hay otro informe de la subdirectora de personal de la anterior convocatoria, porque también se presentó una moción en la anterior convocatoria también pidiéndole en ese momento a la corporación un proceso de estabilización, no libre. Ahí la Junta de lo que sería el Departamento de Recursos Humanos, la subdirectora hace precisamente un informe avalando el concurso oposición que hoy nos quitan. Y además ese informe no lo encontraba. Y no lo encontraba porque él creía que era un informe jurídico, que es lo que el Pleno pidió. Como no les convenía en ese momento hacer un informe jurídico, presentaron un informe técnico al Pleno para callarlo. Y ahora no simplemente con una mayoría, no solamente lo acallan, es que no van a hacer ningún caso. Y hacen además otro informe más del adjunto al Pleno, en el cual ese informe lo que está diciendo en sí es que tienen la capacidad de sacarlo libre como concurso, como el artículo 66 del Trebel establece. Aquí no se está diciendo que no la saque, se está diciendo que se paren, como el resto de administraciones públicas lógicas. Lógicamente, dando valor, el valor añadido que tiene la experiencia, la formación, el tiempo trabajado y la inversión que este ayuntamiento y que el pueblo de Córdoba ha hecho en nosotras como trabajadoras sociales. Que tenemos un seguimiento de familia que es muy duro, y de hecho hubo una intervención en el Pleno de una compañera de las plataformas de los equipos de tratamiento familiar, que se pongan en el pellejo de las personas que van a nuestros despachos, que llevan con nosotras 12 años trabajando, 14 años trabajando, que tenemos ya un lazo de confianza y que nuestro trabajo no es fácil. El señor concejal probablemente, si se va a una mesa de operación, querrá que ese cirujano tenga una experiencia previa, no sea un MIR recién salido. En este caso, no está poniendo en valor los servicios sociales. Pero no solamente el concejal de Recursos Humanos. Hay que hacer también alusión que aquí hay un cogobierno. Y Ciudadanos tampoco está haciendo nada. La delegada de Asuntos Sociales de nuestro departamento, como delegada, dice que esto es algo que se le ha encontrado. No, eso no es cierto. Está mintiendo también en el Pleno. Ella no se ha encontrado esto. La oferta se aprobó en noviembre, la oferta del 2020. Ella ya era concejala de este ayuntamiento. Y si a ella la han consultado de que esto salía libre, también lo sabía. Y es ella la que tiene que poner en valor su ayuntamiento. Luego también entramos en una contradicción muy importante que a mí sí me gustaría reflejar, y es que tanto el PP como Ciudadanos, en esta propuesta no de ley, en el Senado hacen unas intervenciones magníficas. Ciudadanos pidiendo un concurso a mérito para poner en valor las personas que estamos en esta situación, y aquí sacan una oposición libre sin concurso. Y el PP alega a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de Montoro del 17 y del 18, que nosotras le estamos pidiendo, por favor, que la aplique. Que la aplique. Que por favor haga un proceso de estabilización, que lo aplique. Y además que sea por concurso oposición, que no puede ser de otra manera. Eso dicen sus senadores en el Estado. Pero aquí se saca con una oposición libre y sin concurso, y además parece que la legislación que pesa en el Ayuntamiento de Córdoba es como otra legislación. Sí, es lo que yo digo, como que están al margen. Está, ¿no?, todas las administraciones públicas y el Ayuntamiento de Córdoba, que no se puede hacer nada lógico. Nosotras además no somos interinas, somos laborales indefinidas, ¿vale? Concretamente el programa de tratamiento familiar, nada más que trabajamos con menores en situación de riesgo, que se supone que tiene que tener un trato prioritario por ley. Entonces, por ejemplo, para la entrada en este programa se nos exigía, porque además hay una parte que subvenciona a la Junta, tener una experiencia previa con menores. Durante todos los años que tú estás trabajando en este programa, obviamente, tú te centras en este programa. O sea, nosotras lo que tenemos son cursos de menores, cursos de la universidad de muchísimas horas pagadas por el propio ayuntamiento, que ahora nos va a servir muchísimo para conservar nuestra plaza, que hay un tema de los 60 dedicado a los menores y nada de esa formación se nos tiene en cuenta. Pero ni siquiera están respetando, por ejemplo, este tema. O sea, tú ahora pretendes, con una convocatoria que se va a sacar una persona que tenga mucho tiempo para estudiar y mucha memoria, porque bueno, no se va a valorar ninguna otra cosa más. Eso teniendo suerte de que este proceso no le pase como los técnicos de administración general y en el primer examen se le queden descubiertas plazas y pierdan personas. Eso es muy de este ayuntamiento también. Este ayuntamiento es muy de eso, ¿no? De que los procesos primero tengan cientos de pleitos en el juzgado, porque lo hacen muy bien. Y además el propio concejal lo dijo en la intervención. Yo sé que me veo en el juzgado, pero me voy al juzgado. Sí. O sea, la intervención es para verla. Y el tema de que nosotras, además, somos laborales indefinidos, tú me vas a echar para meter otra persona, hacer lo mismo que yo y me vas a tener que indemnizar. Que es una pena que el dinero público parece que es que no es de nadie. Pero entonces, porque para pensárselo es mucho dinero en indemnizaciones. Entonces, ¿eh? No sé si María José ha urdido ahí un poquito el por qué no se hace de otra manera. A ver, aquí yo creo que esto es una decisión política en un momento dado. Pero hay algún... No sé. Mira, yo intento darle coherencia y coherencia no tiene. O sea, por mal que yo me ponga, por la situación que yo quiera ver, una coherencia de por qué lo sacan así, no logro entender en base a qué. Yo creo que es una incapacidad. Es menos trabajo para el ayuntamiento. Yo creo que es una incapacidad del propio Departamento de Recursos Humanos de no querer valorar un concurso. Eso no lo he entendido, Marina, que es menos trabajo. Claro, vamos a ver, si tú te tienes que parar, tú tienes trabajadoras sociales en diferente formato. Tiene las laborales indefinidas, que somos las que estamos ocupando los programas, que llevamos un mínimo de una década. Luego tiene otras trabajadoras sociales que aprobaron hace unos 3 años aproximadamente un examen y son unas interinidades. Entonces, y luego hay la posibilidad que creo que van a crear unas 5 plazas nuevas. Voy a trabajar, vale. La laboral indefinida se les puede aplicar la estabilización porque están en fraude de ley. Voy a ver qué plaza le viene mejor un concurso oposición, porque una persona que lleva 3 años tiene la experiencia. ¿De 3 años? De 3 años. Conoce la empresa y se lo voy a dar. Y la gente que son libres, a la libre. Para que entre sangre nueva. Entonces tienes que pensar, tienes que hacer procesos diferentes y luego el concurso, pues la gente que apruebe, te tienes que molestar en valorarle los méritos. Entonces este ayuntamiento ha dicho, uy, yo voy a quitar la temporalidad, ¿cómo lo hago? De golpe. Una libre. ¿Cuánta gente hay aquí que no está fija? ¿26? Pues ya está. El tema es que nuestras plazas, y el propio concejal lo dice en su intervención, no crean empleo. Y él lo reconoce. No crean empleo. Este empleo ya está cubierto. El tema es que lo que le decía era la incapacidad del Departamento de Recursos Humanos para baremar. Porque se les van los procesos cuando bareman a más de 2 años. Claro, ¿por qué? Porque tienen que baremar. De hecho, están contratando ya una empresa privada. Esto se está privatizando en todos los ámbitos. Y el tema de la formación y selección también lo han privatizado en una empresa privada que es la que está haciendo actualmente los procesos selectivos en este ayuntamiento. O sea, no, eso no hay que obviarlo, ¿no? Es una incapacidad porque en todos los departamentos tienen una falta considerable de personal. En servicios sociales ya es bestial. Porque es imposible pensar que en 20 años que llevan sin salir una oposición de trabajadores sociales en este ayuntamiento, no se haya jubilado gente y no puedan crear plazas libres. O sea, yo creo que tienen más de 26 plazas libres, que no ocupe nadie, para poder sacarlas de manera libre, sin tener que estar poniendo en juego el empleo de nadie, ni la formación de nadie, ni la experiencia de nadie, ni lo que más me importa a mí, que aparte de mi trabajo, evidentemente, es el interés público y el servicio público, porque lo están poniendo en juego. En este momento están poniendo en juego la calidad de los servicios sociales en el Ayuntamiento de Córdoba. Y evidentemente eso no le está poniendo el valor. Y hay un artículo en la Constitución que este hombre que es jurista, el 103, es el interés público. Y es lo que a él le tiene que pesar. Más que otro que el 66 del EBE. Claro. Es mucho más importante, pienso, un derecho fundamental. que el EBE, que además tiene una propuesta de ley y una reforma inminente. No estamos diciendo que se paren 7 años ni 10 años. Es que la propuesta está en el Senado. Se votó el día 17. Izquierda Unida ya ha hecho sus propuestas. Ciudadanos ya ha hecho también sus propuestas. El PP ha hecho sus propuestas. Están esperando que den el pistoletazo de salida a una reforma que puede darnos una forma legal. Y por eso todos los ayuntamientos, diputaciones y administraciones, incluso Ayuntamiento de Madrid, que son de su signo, de ese signo y de todos los signos, están paralizando y haciendo planes de estabilización y consolidación. Porque además también hay que añadir una cosa. Esta oferta es muy, lo ha apuntado ya Marina. Ellos lo que hacen de un pistoletazo es poner situaciones administrativas todas juntas. Y todas no tenemos la misma situación administrativa. Yo quiero romper una lanza aquí por mis compañeras interinas, porque parece que nosotras que estamos en fraude de ley nos estamos moviendo más, ¿no? Y no, no nos estamos moviendo más, nos estamos moviendo al unísono con ella. Aquí no se está creando ni una plaza. La concejala de Servicios Sociales dijo que se creaban 3 plazas nuevas. No es cierto, no se crea ni una plaza de las 26. Nosotras somos 16 en concreto, en fraude de ley. De ellas, 3 están anteriores al 2005, con lo cual tienen un proceso de consolidación. Ya no estabilización como el resto, sino consolidación, como el derecho que tienen por ley. Nosotras en esta situación de estabilización, y luego estarían las interinas que llevan más de 3 años que también tendrían ese derecho. La oferta del 2018 de otra compañera que también sacó su plaza en fraude de ley porque la despidieron embarazada y la tuvieron que readmitir. Y la del 2019 estamos en las mismas. O sea, son procesos judiciales que hemos ganado porque este ayuntamiento no nos ha dejado otra puerta. Porque aquí no se negocia, ni se escucha. Entonces, luego nos critican porque es que el ayuntamiento entráis porque denunciáis. No, mire usted, yo denuncio porque a mí me hicieron 7 reformas parciales del contrato, sustanciales del contrato. Yo he estado a 4 horas, a 7 horas, y ahora estoy, para que mi concejala se entere, a 5 horas 17. Dijo que estábamos a 4. No conoce mi área. En esta situación, de hecho, hubo una propuesta del ayuntamiento en aumentarnos a jornada completa. Somos las únicas trabajadoras sociales que no estamos a jornada completa porque se nos ha ido ajustando la jornada en relación a la subvención. Que la subvención daba para pagarme 3 horas, 3 horas me pagaban. Que la subvención daba para pagar 5, pues 5 horas pagaban. Que daba 6, 6 nos pagaban. Hasta sentencia que como mínimo nos afinanzó a las 5 horas de que ponía el contrato, 5 horas 17. Que a lo que estamos 9 de las 16. El resto están a jornada completa. No es que se vaya a mejorar. Es que es fundamental. Es fundamental que se le dé estabilidad a todos. Y yo, de verdad, quiero romper una lanza porque parece que nosotras vamos por una línea y las interinas van por otro. Y no, no. Aquí con todos nos están cometiendo la misma injusticia, porque esto no es justo. O sea, yo no sé si será legal, pero justo desde luego que no. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Presenta Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Bueno, hemos hecho una paradita porque la verdad, no sé, Rafa, ¿qué opinas? Pero escuchando a María José y a Marina, a veces... Es, y ella lo decía, ¿no? El tema ya es de cumplir la ley, simplemente, ¿no? Bueno, yo conforme las iba escuchando me iba enfadando cada vez más. No con ella. Menos mal. No, porque es muy triste que tengamos a una serie de personas que cobran por gestionar responsabilidades que son muy importantes, que le va a la ciudad en ello, que va el bienestar de un montón de población en ello. Y encima estamos hablando de servicios sociales, que es un área que desde hace muchísimo tiempo necesita cambios importantes y necesita una recomposición que las personas que están en el área lo llevan contando hace muchísimo tiempo. Ya no solo por ellas, que me parece que sería motivo suficiente, claro, como para hacer una reconstrucción de estos servicios sociales, sino porque ellas atienden a un sector de la población que necesita de unos servicios sociales consolidados, de unos servicios sociales fuertes. En Córdoba hay unos indicadores sociales tremendos, tremendos, y necesitamos profesionales cualificados que sean capaces de atender eso y en número. Y a cabo, a quien nos esté escuchando, pues bueno, pues yo le plantearía que nuestro ayuntamiento contrató a una serie de personas hace muchos años, además las contrató de aquella manera porque han tenido que recurrir a la justicia para hacer valer derechos que ellas tienen. Así que si dicen, no, es que como denunciáis tal, no, no es porque denuncian, no, es porque ha habido un juez que ha dicho que se está cometiendo fraude de ley. Pero claro, nosotras denunciamos porque... porque hay un fraude de ley. Claro, porque hay un fraude de ley, pero claro, porque... No, no por capricho. Nosotros era jornada completa, año tras año, obra y servicio. Claro, pero es que no... Año tras año, claro, y cuando lleva cinco, dice... Claro, y vernos en la situación de que todos los diciembre, tanto el equipo de tratamiento familiar como el equipo de dependencia... Estaba en el aire. Estamos en la calle. Todos los años, y todos los años nos decían, de hecho, es que a mí, de verdad, la paradoja que tiene esto es que la directora general de este momento nos dijo, denunciar, porque es que os ponemos en la calle. Y tuvimos que denunciar porque hubo una negociación. Increíble. Cuando nosotros hablábamos con ellos, y yo me he comido muchas veces la uva, yo he firmado mi contrato a 30 de diciembre con mis compañeros de recursos humanos ahí, en el ayuntamiento, esperándose a las 9 de la noche... para firmar un contrato de un año para otro. Y estaban también los mismos que están ahora, no hay otros diferentes, ¿no? Firmando esos contratos, claro, llega un momento en que a mí, por ejemplo, me cobraban las bajas cuando el resto de compañeros no le cobraban las bajas. A mí no se me reconocía la antigüedad como al resto de mis compañeros. Yo no tenía derecho como el resto de mis compañeros. El convenio me lo aplicaban de manera graciable, porque se suponía que yo era, entre comillas, no se ve, pero entre comillas, la contratada, ¿no? Entonces llegó un momento en que nosotras tuvimos que tomar, porque hubo negociaciones, se pidió por las buenas, otras administraciones, la Diputación de Córdoba, por ejemplo, a las compañeras que entraron como nosotros, las nombraron laborales indefinidas, que nos fija, igual que a nosotras, nos lo dio un juez, como ha dicho muy bien Rafa, a ella se la dio en la propia Diputación, nosotros lo pedimos, igual que hemos pedido ahora. O sea, si yo ahora nosotras nos vamos al juzgado, que es que somos más polémicas, no, es que no nos dejan otra puerta. Claro. Se está negociando, no nos quieren escuchar. Nosotros hemos pedido una reunión con el alcalde, porque se supone que esto es una decisión política. En la cabeza política de este ayuntamiento, le guste o no le guste a los demás, es el señor Bellido. Nosotros le hemos pedido a él una reunión que no nos ha dado. Se ha pedido una reunión con todos los grupos políticos para el tema de la moción. A todos los grupos políticos, lo quiero recargar porque el PP no nos ha contestado. Ha sido el único que nos ha sentado con nosotras para plantearle todo esto que estamos planteando hoy aquí, que es de ley. Aparte de eso, se ha hecho con el comité... ¿Y su socio de gobierno os ha planteado su socio de gobierno, alternativa? No, su socio de gobierno se sentó como nosotras, como ciudadano. De hecho, se sentó la concejala de Servicios Sociales, pero como concejala de Ciudadanos, no lo aclaró desde el primer momento... Y se le plantearon lo mismo que al resto de grupos políticos y ella dijo que lo iba a tener en cuenta, pero que podían sacarla como quisieran. Y efectivamente así ha sido. Se le advirtió del tema de la moción para que tuvieran consideración que la moción iba al pleno y que se le iba a decir, como concejala que era, que es su personal. Que el personal que quien tiene que poner en valor al personal, aparte de personal del ayuntamiento, es ella. Claro. Porque es su personal. Del área, claro. Y yo creo que el momento de sacar las oposiciones de manera tan precipitada es lo que menos coherencia le veo. Porque nosotras tenemos 3 años para sacar la plaza. Nosotras estamos en la oferta pública de empleo del 2020. O sea, no prisa, no hay ninguna. La del 2017 está prorrogada por ley, porque con pandemia no se podría y se ha prologado hasta el 2021. La del 2018 exactamente igual, la del 2019 exactamente igual. Es decir, estas plazas no tienen por qué salir hasta el 2023, que son 3 años para ver las reformas laborales que haya, legislativas y demás. Pero además es que estamos en un momento crucial para los servicios sociales. Estamos en plena pandemia y nos vamos a quedar con 26 personas menos, porque no sabemos si se van a cubrir todas las plazas. No hablamos de una ni dos. No, luego claro, tienen que aprender. Sí. Luego tienen, claro, que la experiencia que ellas tienen, es que hablan, que hay quien lleva 18 años, claro. Y sobre todo una formación que ha dado el propio ayuntamiento. Y es que decir, este ayuntamiento... Y una cosa que antes quería decir, que cuando estaba Rafa hablando, es que se tratan con personas. El mayor tesoro que tiene no el ayuntamiento son las personas. No se tratan con papeles, ni ordenadores, cierto, ni se tratan con personas y menores, ¿no? Con lo cual, no darle la importancia que es debe tener. Es una población muy vulnerable que es verdad que tienes que vas adquiriendo muchas capacidades y habilidades con el día a día. Es que ese trabajador social... Un aprendizaje continuo, me imagino. Claro, es con personas y sobre todo, vamos, no sabemos... ¿Y qué? Pasa que como le quieren dar tanta prisa, estamos además en una situación tan rara de trabajo que sería es muy complicado que una persona que ahora mismo entre aprenda realmente lo que son servicios sociales, porque ahora mismo, por desgracia, se está trabajando como se puede porque estamos muy limitadas por el tema COVID, por los contagios. Y porque la idiosincrasia de nuestro ayuntamiento también es muy específica y muy particular. Yo he trabajado en muchas administraciones y no se tienen tantísima burocracia como hay en este. Es que las ayudas económicas de emergencia se están cobrando en cualquier ayuntamiento a 2 semanas, 15 días, y aquí se tardan 3 meses. Es que no es fácil trabajar en este ayuntamiento, ni aprender los procesos de este ayuntamiento, que no es algo que hay que ponerlo en valor, que hay que decirlo, que es que nuestros procesos están cambiando. Ahora nos han metido la administración electrónica, estamos adaptándonos a un nuevo sistema, estamos en plena pandemia con ese sistema, el personal de servicios sociales está agotado, porque estamos agotados. En mi centro éramos 5 y estamos 3, atendiendo a la misma población. Porque las personas de servicios sociales... Bueno, la aquí, misma no, porque se ha incrementado claro, bueno, muchísimo la misma población, con el tema claro, de la pandemia. La demanda es enorme. Además, claro, lo que decíamos antes, ¿no? La sensibilidad de las familias con problemas, pero es que los problemas están llegando a familias muy normalizadas. Esto se está triplicando. La demanda es tremenda. Los ERTE han paralizado, los ERTE se han convertido en despidos. Estamos teniendo una demanda enorme, enorme. Y estamos cada vez menos. Y además estamos cada vez menos porque de este área, por desgracia, como estamos, se huye. Sí. Y se huye mucho. Y eso Rafa lo sabe. O sea, nosotras, en su pleno derecho, tenemos un montón de compañeras que han optado por irse a otras áreas con movilidad o que han avanzado en su carrera profesional y se han ido a otras jefaturas. Y esas plazas no se cubren. Están sin cubrir. Ninguna. Las jubilaciones están sin cubrir. Bueno, eso no puede ser. Entonces, claro, evidentemente, esas son las que tienen que salir realmente libres. Esas que salgan libres. Además, es que necesitamos... Que es que yo le pido, por favor, al Ayuntamiento de Córdoba que en todas las ofertas públicas de empleo que saque una, dos o tres plazas de trabajadores sociales nuevas, libres, y que ponga este área en valor. Y que entre gente nueva a la cual las que estamos dentro podamos enseñar, acompañar en su formación y que esto se renueve. Porque es que necesitamos personal. Por supuesto, que no digan que las 26 plazas están creando personal, porque es mentira. Son las que estamos, no hay otra. No le daban nada a un refuerzo. Esto es lo que va a crear un efecto llamada para un montón de gente, evidentemente, con todo su derecho a presentarse. Pero no van a crear empleo. Eso es irreal. Sí, lo venderán como eso. Lo pueden vender como quieran, pero y las cosas son si sois 26, dirán que van a aumentar el empleo en servicios sociales en 26 personas, cuando es todo lo contrario, ¿no? Totalmente. Lo único que se amplía, y yo se lo reconozco, porque además estoy en mi situación, pero me parece, de verdad, me parece lamentable, es que nosotras pasaríamos de 5 horas 17, se supone a jornada completa. Eso es lo que se ganaría. Pero no todas, 9 de estas personas somos 9. Para que la concejala tome nota, porque dijo que éramos todas y no somos todas. Y para que conozca un poco lo que sería el personal, ¿no? Esa es la gran mejora, ¿no, María? Esa es la gran mejora. Una hora y pico en 9 de las personas de las 26. Que además me hace mucha gracia porque ellos presentaron esa oferta de ampliación de contrato que nosotras aceptamos y luego retiraron. Que la pueden presentar cuando quieran, que ya les digo, tenemos 7 modificaciones sustanciales del contrato, hacemos una más cuando ellos quieran, sin problema, De todas formas, la verdad es, servicios sociales es una obra muy compleja, sobre todo. Mm. Están los mayores también. Dependientes, discapacidad. Y que no pueden. Es que somos la puerta de entrada a todas las patologías sociales. Todo. Yo, de verdad, yo a la que. Como ha dicho Rafa antes, yo, de verdad, al que nos esté escuchando, yo le pediría que tengan una responsabilidad política, que por favor lo piensen bien. Que piensen esto, le den una vueltecita. Claro. Pero no por nada, sino porque si ellos algún día se ven en la otra parte de la mesa de los servicios sociales y no sabemos quién puede llegar, ¿qué puede ser? Quieren que el profesional que tenga enfrente sepa tratarles con la dignidad, claro, que se aprende con los años de experiencia. Así es. Lo que quería decir, que habéis tenido la suerte, entre comillas, puedo decirlo. Yo digo, venga, claro, suerte. Pero no le veo la suerte. Yo no le veo suerte. Hombre, no le veo nada. Me imagino porque es justo, ¿no? Que habéis tenido al comité de empresa, sí, a la junta de personal a vuestro favor, ahí apoyándoos, y que eso casi nunca se ha tenido, y me imagino que porque es justo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema que estamos viendo es la... Yo es que ya la llamo sin razón, porque es que como todavía no encuentro la razón a encontrarnos así, y es como que no están escuchando a nada ni a nadie, como que se han tapado como los monos famosos esto, sí, y sigo para adelante, pase lo que pase, que además que le ponemos ejemplo. Por favor, mira, otros ayuntamientos de tu mismo signo, lo que ha comentado María José, mira lo que dice tu partido, que esas cosas son importantes. Y entonces están como absolutamente cerrados. Ni interés público, ni servicios sociales, ni población vulnerable, ni valoración de nada. He decidido que esto está muy mal y yo en 6 meses voy a arreglarlo con una oposición libre. Y ese comité en línea con lo que dice, sí. Marina, una preguntita os quería hacer a las dos. Nos ponemos a pensar en qué motivación, qué puede estar detrás de esto, y cuesta encontrar una motivación, ni siquiera la torpeza, porque uno dice, bueno, se puede ser muy torpe, pero por muy torpe que seas, te tienen que haber dicho ya, te han explicado cómo va esto y tal. Hace unos cuantos meses, en plena pandemia, la gran parte de las personas que están en el área, hicisteis un par de comunicados. Sí, hicimos varios comunicados. Varios comunicados, pues explicando que como se estaba afrontando por parte municipal la gestión de la pandemia, pues no favorecía ni era eficaz y que encima perjudicaba a las propias personas que acudían a servicios sociales. Y bueno, yo creo que fuisteis bastante prudentes y bastante pedagógicas cuando redactasteis esos comunicados, ¿no? Pero creo que hicieron daño al equipo de gobierno. ¿Puede estar esos comunicados detrás de esto? Mira, Rafa, esto es tan imposible de explicar que cuando lo cuenta cualquier persona, amistad, gente de la calle, a mí me han llegado a preguntar, pero vosotras habéis hecho algo malo, ¿verdad? ¿Vosotras que no hacéis el trabajo bien algo, sí, o pero, algo de eso? Porque, pero la ley es la ley, no es igual para todas, ¿no? Porque entonces lo cual te dicen, pero bueno, pero ¿por qué hacen eso? Si lo que van a hacer es que van a quitar unos que saben para poner otros que no saben, os van a tener que indemnizar, que nos va a costar dinero a todos. Pero no nos va a costar el dinero de 1 euro o 2, que estamos hablando de muchísimo dinero, sí, que sí, son muchos años en fraude de ley. Y 26 personas. O sea, el tema es muchísima gente, muchísimo dinero de las arcas públicas que pueden dedicar perfectamente a cubrir la pandemia, si tanto dinero tienen, que hace falta, hay una necesidad imperiosa. Ah, bueno, y lo de la bolsa de empleo. Bueno, eso es otra. Aquí que no hay bolsa. En todas las administraciones hay bolsas de empleo, que son unas cosas que la hacen con asiduidad y tú la vas viendo en internet, incluso la puede echar todo el mundo. Bueno, pues en este ayuntamiento es complicadísimo hacer una bolsa de empleo. Sí, bueno, y alegan que esta plaza es necesaria, sacar y es esta necesario convocatoria. Sacar esta convocatoria de cualquier forma para hacer una bolsa de empleo. que generalmente no solamente no crean, sino que no cumplen. Que no cubren no plazas porque son unos exámenes con una dificultad extrema. Y además la vista está porque con las interinas, por ejemplo, no se creó bolsa, no llegaron a cubrirla, la ERASIS no han llegado a cubrir, que han sido unos contratos temporales con una oferta, con 12 temas, las nuestras son 60, pero con 12 temas no han llegado a cubrir, porque claro, es que somos más papistas que el Papa, y ahora hacemos unos exámenes tipo T en los que el propio ayuntamiento ha tenido que retirar 15 preguntas. El propio ayuntamiento, qué en la marido. Última era así. Más las que se le han reclamado. 15 preguntas. Sí, sí, ha habido un montón de preguntas recurridas porque no estaban con acorde a la legislación. Entonces, claro, ahí te quedas con un problema. En las TAS ya lo hemos visto, los TAS, los de Administración General, en el primer examen parece que ya hay plazas sin cubrir. Con lo cual es pérdida de empleo, no es creación de empleo, porque esas plazas no las van a sacar de nuevo. Pero la teoría... Es que crear la explicación no es que se hagan mal las cosas desde el ayuntamiento, es que la gente es muy torpe y no estudia. Gente que, por ejemplo, los técnicos estos, había personas también con muchos años de experiencia, no han estudiado. No es que los temarios sean excesivamente amplios, estén mal delimitados. Los tipo T son difíciles, no están bien redactados muchas veces, que por eso tanto se echan para atrás. Te piden un 7 para pasar, para no aprobar. Un 5. Te piden un 7 para aprobar el primero, pero aparte no solamente eso, sino que tienes en el segundo, que se supone que es un examen de desarrollo, en unos temas amplísimos te ponen una hora para desarrollar, una hora. Ahora tienes tú que ver que el criterio del tribunal sea el mismo que el tuyo. Del tuyo a la hora de resumir. Porque a mí, por ejemplo, en la Ley de Servicios Sociales íbamos a hablar de un tema propio, porque de los otros es que algunos no son ni propios. Pero bueno, la Ley de Servicios Sociales a mí me lo meten en un solo tema con su desarrollo reglamentario. Ya ves. Por si era poco. Entonces yo tengo que hacer un esquema, porque en una hora yo tengo que hacer ese tema más otro tema de otra hora, que puede ser el procedimiento administrativo común. Por ejemplo, la Ley 39, ¿vale? Que sacan de un bombo a bolita. Que tienes que hacer obligatoriamente los dos, porque si no, no te evalúan el otro. Entonces, tienes una hora para hacer un examen de desarrollo, teniendo en cuenta que tienes que tener una capacidad de síntesis importante y que ahora eso cumpla la expectativa de un tribunal. Que luego es subjetivo. Claro, que ahora tú tienes que leer. Y después de leer esos dos temas, tiene un supuesto práctico. Que además yo, ahí me entro en duda, porque ahí entro yo un poco en barrena, ¿no? Pues digo, bueno, sí, porque me hace gracia, porque dice un supuesto práctico sobre lo que versa el temario. Y digo, bueno, entonces mi trabajo no es, porque es que mi trabajo no está en ese temario. Vamos a ver, o sea, es que no han ni las ayudas municipales. No, es que no están ni las ayudas, ni la ayuda de emergencia social, ni las ayudas económicas familiares, que es un trabajo diario. No está la ayuda a domicilio municipal, no está la oficina de la vivienda, no está ningún programa municipal. Ninguno. Nada. Pero ya ni siquiera local. Sí. O sea, es que ya es como decir, bueno, pues no me pongan a hacer un supuesto de redactar un informe, que podría ser, o quizás resolver una renta mínima que le corresponda a la Junta, con acorde a ese demario, desde luego mi trabajo no se va a ver representado. Y el que saque la oposición, que yo, si llegamos a examinarnos, ojalá seamos nosotras, le puedo decir al señor Jordano que estamos en ello, que esté tranquilo, que a lo mejor le damos la sorpresa de aprobarlas todas. Ojalá. Es que lo dijo en pleno. Sí, que lo mismo le daba, que teníamos una experiencia tan dilatada que a lo mejor nos daba, que le dábamos la sorpresa. Con nuestra experiencia podíamos aprobar. Bueno, nuestra experiencia desde luego no se va a valorar. Pero si no tiene nada que ver con el tema. Es que no tiene nada que ver. Pero bueno. Es increíble. Estamos en ello, puede ser que llegara un momento que le demos esa sorpresa y sería grata para él y para mí. En ese proceso, desde luego no se va a ver la capacidad de un trabajador social de un ayuntamiento ni de un equipo de tratamiento. Eso os lo puedo garantizar, porque no está en el temario. No está. Hay temas que son enormes, enormes. O sea, las de menores, por ejemplo, que hace alusión, es que está toda la legislación de menores. Es verdad que es un tema, pero son dos acetas. Claro, eso sí. Es increíble que dice, ¿y ahora cómo? Y luego lo tienes que contar en una hora, claro, si te sale la bolita. Si te sale la bolita, pues tú solo lo tienes que contar en una hora. O te puede salir la Constitución, o te puede salir... Porque además, esta oposición tiene muchas cosas, porque es la primera en muchas cosas. Es la primera que sale sin concurso. pero es la primera que tiene tres exámenes, porque anteriormente se hacía un examen de la parte jurídica, que es más fácil, más objetivo a la hora del test. No se tenía que sacar un 7, con un 5 bastaba, esta vez no. Luego teníamos el supuesto práctico de la parte genérica, ¿vale? De la parte específica, normalmente temas municipales, en la cual tú hacías pues un supuesto práctico familiar, comunitario, o mixto, o el que sea. Y después se valoraba el concurso. En este caso no. En este caso se hace el tipo test, tienes que sacar un 7, después tienes que hacer el de desarrollo, dos de dos, con dos bolitas, porque también pedimos en aquella vez que sacáramos 4 bolitas. O tres bolitas, y que tú tengas que desarrollar dos. No solamente para nosotras, sino para todo el que concurse y oposite. Y tampoco, eso, bueno, eso nos lo tuvimos que quitar de la cabeza, pues nos dieron de selección de información que 4 bolitas estábamos locas, que es imposible. Bueno, no se podía dar 4 bolitas, 2 bolitas. Vamos, me río por lo de la bolita. Vamos. Yo también me río ya, pero porque es que os lo tratamos desde la perspectiva del humor o realmente nosotras sí. Estamos en una situación difícil, muy claro. Complicada. Es que esto ya no está dejando a nosotros un badaje de salud. Es que tenemos compañeras de baja. Claro. Porque es que están llevándolas a unos límites entre que estamos en entre una situación que estamos. Y... Que nosotros también tenemos una vida. Claro. Y tenemos unos problemas adicionales de cualquier persona, claro. Como cualquier persona en el mundo, vamos. Verte como compañeras que tienen 50, 50 y tantos años en una situación tan complicada que está dejando un badaje, que es que tenemos compañeras en baja, ¿no? Y yo además desde aquí le digo, venga chicas, que nosotras podemos y esto ánimo, que yo lo que quiero es vernos a todas sanas, ¿no? Pero es complicado y es muy complicado. Y es verdad que incluso las que parecemos más fuertes, hay días que tú te ves mal. Claro. Pero porque te ves mal, porque dicen, ¿ahora qué elijo? No, y la incertidumbre. No, es una tensión. ¿Y ahora qué elijo? Brutal. No, y porque estamos en esa situación, porque de hecho no han llegado a decir, tomar una baja y te preparas las oposiciones. Sí, sí, como lo oyes. Tómate una baja y tú te preparas tus oposiciones. Terrible. Porque ahora tú te empiezas a elegir y dices, bueno, ¿y ahora qué elijo? Yo me tengo que centrar en mi trabajo y además, porque es justo, porque me pagan por ello y porque es justo para la población de Córdoba. Que yo le dé la mayor calidad de mí, la mayor calidad de mi servicio y a mis compañeros. Porque además tampoco están valorando la cohesión de los equipos. Llevamos 14 y 15 años en una cohesión de equipo, trabajando en zonas de actuación preferente, en zonas de no actuación preferente, con unos complejos, con una serie de bases dentro de la zona. Eso no le están dando ningún valor, ni a los servicios sociales en general. Porque es que la experiencia, y quiera el señor Jordán reconocerlo o no quiera reconocerlo, es un valor añadido a este ayuntamiento. Y Rafa lo ha apuntado antes. Este ayuntamiento tiene una cosa buenísima, y es su personal. Todos. En alusión a lo que decía antes, que sí quiero contestarte, nuestros escritos cuando pandemia, no creo que obedezcan a eso, las plazas, y te digo por qué. Porque en esos escritos estábamos representados todos, laborales, indefinidos, funcionarios, funcionarias, personal que estaba a punto de jubilarse. De hecho, yo aquí a mi compañera Encarna, que es la que tira del carro, yo la saludo y le deseo lo mejor porque es una luchadora. Y se han hecho esos escritos porque, como se hicieron en muchos otros minutos, porque nos estamos indignando, porque nos vemos en una situación muy complicada. Porque el boletín oficial del ayuntamiento es el Cordópoli. Y eso no se puede permitir. No nos podemos enterar de la ayuda, no nos podemos enterar de los cambios por la prensa. Nos tenemos que enterar porque haya un proceso, y es lo que se demandaba en esos escritos, que dejamos de hacerlo porque no alude a nadie, o sea, eso no le hace caso, no le hicieron ningún caso. Queremos enterarnos de primera mano y que se nos tome en cuenta, ¿no? Y que se tome en cuenta nuestras opiniones. Ahora ha salido otra oferta de otra ayuda. También nos hemos enterado por prensa. O sea, todavía no sabemos cómo va a ser. Está en prensa. La ayuda de alquiler se publicitan antes en Cordópolis que no llegan a la zona. Y luego las que tenemos que gestionar todas estas cosas somos nosotras. Y somos las que tenemos que ponernos en este. La atención a la ciudadanía está siendo muy complicada porque te estás enterando de cosas a través de la ciudadanía. Y eso es difícil, que te digan, bueno... ¿Ha salido el plan aire? ¿Tú lo has dicho? Pero María José, yo con lo que cuentas es que se ponen planes en marcha o programas que no se van a poner en marcha. Se ponen en marcha a posteriori, pero ya están publicitados. Entonces yo me entero sí, de que se van a poner... alguien llega a cualquier distrito a preguntar por las ayudas del alquiler, por ejemplo, Y tenemos que decir que se parezca que se publiquen en voz porque no sabemos cómo van a salir. Que pida cita dentro de una semana o que yo le llamo dentro de una semana o que me deje el correo electrónico inventando formas para poder darle a la población porque una respuesta. Yo al menos, no sé otras personas, pero yo al menos entiendo el trabajo, en este caso en servicios sociales, en proponer, organizar, ver cómo se puede hacer mejor entre toda el área, ¿no? Claro. Eso es lo que yo entiendo. ¿Y yo? Pero además creo que es más factible, más luego yo políticamente haré lo que tenga que hacer, ¿no? Pero la decisión la daré, vamos, no sé, que creo que hay otras formas de trabajar. Sí, claro. Siempre hay formas. Sobre todo escuchando. Pero es que parece que lo de escuchar no entra en esta legislatura. Sí, pero te digo, en el área nuestra área en general, y yo, de verdad, yo parto una lanza por todo, desde el primer hasta el último componente de nuestra área de trabajadores, damos la biela. Aquí machacamos hasta el máximo. En gestión de recursos tampoco tienen las suficientes personas como para darle respuesta a esto, que esto sea triplica. Trabajan a destajo y además a mis compañeros, a todos, ¿eh? Yo todo el área de servicios sociales para mí es alabable, toda, porque todos estamos intentando trabajar y remar para el mismo sitio. Y tenemos el mismo problema. Claro. Todos tenemos el mismo problema, que tenemos escasez de recursos, una población con un montón de necesidades. Y tenemos que inventar. Que sí, que yo estoy en primera línea. Esto es una guerra. Sí. Yo estoy en primera línea, en trinchera. Y entonces yo tengo que ver a la población. Y ellos están detrás, pero ellos están padeciendo los mismos balas que yo. Claro. Que aquí no tenemos más balas unos que otros. Claro. A mí sí sería una diferencia que yo no me enterara de los programas a través de yo y mis compañeros, a través de que se publicitan, ¿no? Yo me gustaría, de verdad, me gustaría que tenga antes conocimiento de cómo, pero sobre todo por darle calidad a la gente cuando le da una información. Porque claro, si a mí me llaman hoy y no ha salido la ayuda, yo no sé decirle cómo va a salir. Mi respuesta es la que he tenido que dar hoy en mi trabajo. Párate, que cuando yo lo vea te llamo, te vuelvo a llamar. ¿Vale? O te mando un correo, claro, o llámame la semana que viene, ¿no? Pero esa persona no puede esperar la semana que viene, probablemente. Probablemente, bueno. Pero es que probablemente tampoco se puede esperar que una ayuda se eche en octubre, como han sido las COVID, y se estén cobrando en febrero. Claro, Las que se cobren, porque además la que estamos limitando a esa población, y lo digo claramente, conteniendo a esa población, somos nosotras. O sea, somos nosotras las que le decimos, para cobrar, párate, está gestionado, no está gestionado. Claro. Poniendo la cara. Efectivamente, pero no solo la nuestra, sino de la Junta, claro, también. Claro. Marina, la Junta de Personal y el Comité de Empresa dijo que bueno, que si no se solucionaba este asunto iba a haber movilizaciones. ¿Hay previstas o se van a seguir haciendo movilizaciones? Pues supuestamente tienen pendiente convocatorias, pero es que no encontramos el problema de la pandemia a la hora de manifestarte. Bueno, de... pero se pueden hacer, otros movimientos las están haciendo. Se van a hacer. Sí, yo concretar. Por ejemplo con la plataforma de pensionistas, por ejemplo, bueno, respetando la distancia con mascarilla y demás, se pueden hacer. Hay que hacerlas porque si no... Hay que hacerlas, sí. Hombre, yo a todos los compañeros interinos del ayuntamiento... desde aquí les digo que por favor se adhieran, ¿no? Que se vengan a las protestas, porque nosotras somos hoy, mañana serán otros. Esto no es nuevo. Claro. Y este va a ser un camino que es lo que dice el comité, se está abriendo un camino sin retorno y probablemente las nuestras y las próximas salgan iguales, ¿no? Entonces te ves en la misma situación en otra área, que esto claro. No significa que sea un problema nuestro. Ya no le puede tocar a otra área, perfectamente. Bueno, pues ojalá, no sé si Rafa quiere decir algo, ojalá se resuelva esto. A mí me pone esto muy triste. Hombre, es para... De verdad, me entristece mucho porque conozco a muchas de las personas claro que ahí sí. Están y me constan que son unas profesionales como la copa de un pino y que tienen vocación de servicio a los demás, ¿no? Entonces no es justo y no es de recibo que el ayuntamiento por el que tú has dado tanto la cara, las personas que, como dices... María José, ¿estás conteniendo para que no se echen encima del ayuntamiento? Pues ahora te traten así, ¿no? Te traten así y además no solo te traten así, sino que le importe un pimiento que toda tu experiencia, que todo ese valor, que toda, porque ya no es solo por las indemnizaciones que le van a tener que dar, sino es por también, todo el que también pero si no es por todo el esfuerzo formativo, claro, que y eso lo vamos, eso se puede perder, se corre el riesgo de perderse. Todos modos, si nos escucha aquí pues el delegado de personal, la delegada de servicios sociales, pues decirle que tiene... Y el señor Bellido, que a fin de cuentas es responsable político, el señor y está Bellido, el último responsable, claro. Porque estaríamos encantados de que viniera por aquí, que diera su versión y claro que sí. Hombre, pero el motivo se ha quedado siendo un expediente X, que alguien venga y explica por qué sale libre, porque nadie lo entiende. Bueno, aluden a ese informe que es de 1-1, que no tiene nada que ver con nosotras, de hecho, ni con nuestra plaza, y que además no es ni vinculante, es solamente informativo, y que ellos lo hacen propio. Sí, lo se quedó muy claro. Yo creo que en el pleno, el que quiera que tenga más información, que vea el vídeo del pleno, porque yo creo que los grupos políticos, a los que se los quiero agradecer además, fueron muy claritos todos y lo dejaron todo muy claro. Y los medios de comunicación también le están dando a esto una cobertura, sí, muy buena. Sí. Y también es justo y deseo agradecido de que nos den la cobertura que nos dais, ¿no? Pues bueno, estaremos pendientes de todo lo que ocurre y estar Radio Paradigma Radio, este estudio Félix Ortega, está abierto para vosotras, para vuestras compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Y que tengáis mucha suerte. Y la necesitamos. Y si en cualquier momento pues ya hables con Rafa y... Muchas gracias. Y aquí estaremos con vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotras, María José, Marina, gracias.